Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y me da gusto pensar que usted está ahí disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios junto a la familia. ¿Quién más se puede pedir? David, de hecho, yo creo que algunos ya están de regreso en sus trabajos porque tomaron febrero, quizás para enero, y otros están en febrero. Chile tiene esa característica que uno puede dedicar algunos meses de vacaciones, pero... y otros no. Pero sea como sea, este es un día especial, este es un momento especial en que la familia está reunida, en forma especial. Claro, la cristiandad que va de acuerdo a sus mandamientos es un día muy especial. Ahora, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu, tenemos que conversar y la idea que hemos presentado y vamos a tratar de hacer también durante estos minutos es distinguir entre el Espíritu, qué son los dones del Espíritu, ¿no es cierto?, y qué son y qué es lo que es el fruto del Espíritu, que hay una diferencia, y también ojalá nosotros podamos ver que estos dones debemos apreciarlos, estos dones del Espíritu Santo, porque desarrolla en la persona ese deseo de utilizar los dones de Dios nos ha dado para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a los demás a través del servicio. Bueno, y dijimos durante la semana también que los dones espirituales no necesariamente testifican de nuestra espiritualidad, pero el fruto del Espíritu, ese sí. Mientras que hay un solo fruto del Espíritu, hay muchos dones, y algunos son mayores que otros. Vamos a leer allí parte de esto para la conversación de hoy día, de este instante, 1 Corintios 12:4 en adelante. Ahora bien, justamente lo que decíamos, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si usted lea con detención estos textos, se va a dar cuenta que todos los dones están terminando con que el Señor es el mismo, que Jesús es el mismo, que el Espíritu es el mismo. En otras palabras, la divinidad entera detrás de entregar este fruto y estos dones a su iglesia para el crecimiento de la iglesia. Incluso otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Incluso el hacer milagros, como hablábamos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí hay una gran diferencia en lo que es el fruto y lo que es el don. Ahora, tenemos que decir también que los dones espirituales carecen de valor sin el fruto del Espíritu Santo. Recordemos, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, estas cosas se ven en la persona. Exactamente. Ahora, sin esto, sin este fruto del Espíritu Santo, la verdad es que los dones carecen de valor. Porque, dime tú, ¿será que el Señor me va a dar dones del Espíritu Santo si yo soy soberbio, soy altanero, en fin, orgulloso, tengo cualidades, solamente cualidades negativas? ¿Será que Dios me va a dar para que eso siga inflándome y haciendo que yo sea peor de lo que soy todavía? De ninguna manera. Entonces, tenemos que ver que el fruto del Espíritu está íntimamente ligado con los dones del Espíritu, los dones espirituales, porque volvemos a repetir, los dones fueron dados para el avance de la obra del Señor, para servicio a la causa de Dios. No es algo que nosotros desarrollamos para nuestro provecho. Es como decir, hay una manifestación exterior, el fruto, ¿no es cierto? Es una manifestación exterior de un cristiano que se acerca a Jesús, que pide el Espíritu Santo, se manifiestan ciertas cosas, pero el don es un regalo que Dios lo otorga cuando Él quiere y a quien quiere lo otorga. Por lo menos uno debemos tener todas las personas que se acercan al Señor. Uno por lo menos. ¿Y cuál es ese? Bueno, el Señor sabe cuál es, pero recuerde usted que no es para beneficio personal, sino solamente para la edificación de la iglesia. Aquí, por ejemplo, fíjate, hay un texto acá, porque todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el fruto del Espíritu y los dones tienen una diferencia. Unos se ven, los otros el Espíritu Santo lo entrega para que quizás el mismo fruto que tiene sea manifestado de una mayor, manera más grande. ¿Qué me dices tú de los talentos? Talento es algo distinto. Talentos pueden ser naturales o adquiridos, porque uno puede adquirir un talento, uno puede desarrollar. Por ejemplo, yo puedo tomar clases de canto y a lo mejor poder cantar, claro, con eso. Hay personas que tienen talentos, son actitudes innatas que tiene la persona, características puntuales que puede desarrollarlas, y si las desarrolla crecen, porque el talento, si no lo hace, no crece. Por ejemplo, hay personas que, como tú decías, el canto, hay gente que le gusta cantar, pero no llega una nota, sí. Para que decirlo sinceridad. Sí, el asunto, pero le gusta, el asunto y lo hace fuerte. Pero otros tienen esa capacidad y uno los mira, cómo los mira y los admira. Y los admira porque cómo van de uno a otra escala y cantan y afinaditos. Ahora, si eso tú lo usas para el servicio de Dios, a eso iba. Entonces allí ese canto va a transformarse también en un don que Dios puede hacer crecer para el beneficio de la iglesia. Yo recuerdo una vez un pastor dijo, mire, hemos escuchado un canto muy lindo. Él estaba hablando acerca de cómo acercarnos a Dios. Pero sí, espero que ahora los cantantes estén escuchando el tema, dice. Wow. Y fue fuerte, me pareció, todavía me queda la respuesta, claro, porque a veces puede ser que el cantante sea, como decimos, artista o mesita de centro. Claro. Bueno, que todos me miren, yo sí canto lindo, y eso ya no es un don dentro de una iglesia, se transforma en otra cosa y la gente, y quizá hago un paréntesis, ¿cómo? Yo he escuchado a veces que la persona canta y luego lo aplauden. Cuidado con eso, porque el aplauso es para la persona y no para Dios. Tengamos mucho cuidado. Dios es el que dio esa virtud, ese talento, ese don, y si le agrega el don del Espíritu Santo, ¿sabes? Qué lindo sería. Pienso, ¿qué habría acontecido si Elvis Presley hubiese seguido cantando a Dios? Recordemos que él en algún momento cantó en la iglesia. Sí. Él cantó en la iglesia. Si él hubiese seguido, si hubiese dado ese talento a Dios, yo creo que todavía estaría vivo. Ahora estoy pensando, por ejemplo, del Derke, que es una cantante, sí, cristiana. Ella era también una cantante muy popular, con un don extraordinario, pero un día dijo, lo voy a dedicar todo mi talento que tengo, mi don, a cantar a Dios. Y hasta el día de hoy todavía la escuchamos. Exactamente. Y ha seguido sirviendo al Señor. Los conceptos que vamos a conversar ahora están relacionados con quién otorga realmente los dones espirituales y, por otro lado, ¿cuál es el propósito de estos dones? Esto hay que tenerlo muy bien, digamos, claro en nuestra mente al hablar de los dones, al hablar de los talentos y al hablar de lo que es el fruto que Dios entrega a sus hijos. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjate que aquí en este concepto de gracia que se menciona, recuerde usted, téngalo claro, por lo menos yo lo estoy aprendiendo así, que el don es una gracia que no la merecemos, pero que la otorga Dios para desarrollar un ministerio dentro de la iglesia. Por ejemplo, tú puedes tener el don del habla, pero necesitas desarrollar este para hacer crecer más a la iglesia. Correcto, entonces el Espíritu Santo va a agregar lo que necesita para que tú hagas o hagamos el trabajo, porque es un regalo de Dios. El don del habla tú lo puedes ver en las personas que hablan y hablan bien, desarrollan bien un tema, pero cuidado, porque también ese don nos puede llevar a creernos que nosotros somos capaces de hablar, de discernir, y el don se transforma ahora no en un don, sino en algo que nos puede incluso perjudicar a nosotros mismos en nuestra relación con Dios. Recuerde, a la medida del don de Cristo. Es maravilloso porque el don de Cristo es grande. Ahora, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y creen en Él, serán equipados por el Espíritu Santo con dones espirituales como Él quiere. Eso es importantísimo, así lo dice 1 Corintios 12:11. Como Él quiere, no es un asunto nuestro, no es que yo lo pida, que yo quiero hacerlo. No, el Señor es el que entrega ese don y es para un objetivo específico. Y él seguramente me ha puesto en algún lugar o en alguna situación, y él quiere que yo cumpla una misión. Y para esa misión es que él me capacita precisamente con un don. Claro, y la otra característica también es que Dios es el que lo otorga, pero por otro lado, allí cada don contribuye con su característica particular a la unidad de la Iglesia. Entonces, cuando se presentan algunos ministerios que hacen divisiones en la Iglesia, y estamos en un momento medio complejo, porque ¿cómo vamos a discernir si realmente es Dios, si está produciendo división en la Iglesia? Entonces, 4:7 es clarísimo que Dios es el soberano dador de los dones espirituales. Él lo otorga de una manera como Él lo quiere y a quien quiere lo entrega. Ahora, también tenemos que decir que envidiar dones ajenos es una señal de ingratitud hacia Dios y de que dudamos de su sabiduría. Y por otro lado, mira, Horacio, estoy pensando en lo que acabas de decir, que si yo miro a otra persona y me gustaría tener ese don, ¿y cuál es el don que usted tiene? Dice, ¿por qué no lo desarrolla? Porque Dios, acuérdese usted, es para la unidad del crecimiento de la Iglesia. Entonces, mira, cuando habla de 1 Corintios, dice, además el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Y hace una descripción de que qué pasaría si la mano dice, yo no soy del cuerpo. Bueno, ¿con qué tomaría las cosas? Si el pie, ¿no es cierto?, dice, yo no soy del cuerpo, ¿con qué caminaría? ¿Tus ojos? Bueno, en fin, todas estas partes del cuerpo forman un conjunto, una unidad, que van en un propósito de que sea el cuerpo completo y no tenga diferencias. Uh-huh. Ahora, cuando uno analiza la historia pasada de la Iglesia, tú vas a encontrar que hubo diferentes dones, tanto espirituales como regalos de Dios, ¿no es cierto?, frutos que se vio en las personas, pero son muy diferentes. Recuerda David, recuerdas Pablo, fíjate, tenían características muy distintas. Y encontramos que todos los personajes de las Sagradas Escrituras son diferentes, no hay uno igual a otro. ¿Te acuerdas de Jonás? Totalmente distinto. Él no quiso ir, pero al final fue. Interesante eso. Pero cumplió su ministerio, reclamó un poquito, pero y cumplió. Fíjate, él tenía el don de profecía, de entregarle un mensaje. Y Dios le dijo, incluso allí en el caso de Jonás, le dijo, mira, anda y di lo que yo te voy a decir que digas, no lo tuyo, fíjate. Correcto. Y sabes una cosa, ahí nosotros podemos darnos cuenta que el Señor puede utilizarnos a nosotros con nuestra pequeñez, con nuestra falta de algunas cosas, pocas virtudes y muchos defectos. En la Biblia nosotros encontramos personas tal cual nosotros. No hay, a veces, es que ellos eran santos. No es así. Todos cometieron errores, todos cometieron pecado. Y así todo el Señor los utilizó. También puede hacerlo con nosotros. Fíjate, ahora, tenemos que decir de que el propósito de los dones espirituales es, como dice Efesios capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para eso es que el Señor nos entrega el don. Ahora, también debemos decir que los dones espirituales fueron dados claramente para el servicio y no para nuestra santificación. Por eso que Pablo, hablando a su iglesia en Roma, le dice, mira, nadie tenga un concepto más alto del que debe tener, el concepto, piensa en sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, sí, tú tienes un don, lo entregas a la iglesia, pero eso no te hace más grande, más especial dentro de la iglesia, sino con más responsabilidad dentro de la iglesia. Es muy distinto tener más responsabilidad a tener ciertas características que el Espíritu Santo nos puede dar con humildad. Y fíjate, tenemos que cumplir nuestra misión. Tenemos que también que decir que los dones nunca son otorgados para complacernos a nosotros mismos, son para edificación de los demás. O sea, cuando yo recibo un don, no es para satisfacción propia y para provecho propio. Ese don me fue dado para el beneficio de mis semejantes. Incluso recuerdo un texto que me vino a la mente ahora cuando había una discusión entre quién era más importante, Pablo, lo otro, ¿te acuerdas? Claro. Entonces Pablo hace una descripción y dice, mira, uno edificó, otro plantó y otro regó. O sea, podemos decir aquí que hay muchos que pueden tener el don del Espíritu Santo de plantar iglesias, por ejemplo. No todos lo tienen. Y yo admiro algunas personas que van a la avanzada en este sentido, pero otros pueden tener el don de cultivar la plantita, dando mensaje oportuno, ¿no es cierto? Y otros darle el riego, lo que necesitan para que esa planta crezca. O sea, mira, es que linda esa experiencia en relación a los dones que Dios puede dar, porque como Él sabe que yo puedo ejercitar un don, hacerlo, llevarlo a realidad, y esa persona lo necesita, entonces Dios me lo otorga a mí y yo voy y le comunico. Y quizás sea insensible para mí ese concepto, pero Dios cumple su ministerio. Debemos recordar que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. A veces decimos, no, mi don es este, yo soy bueno para esto. Y el Señor está viendo que soy mejor para otra cosa. Y a lo mejor el Señor me toma y me lleva y me pone en una situación especial donde el Señor me muestra que realmente ahí es donde Él desea que yo sirva, porque ahí puedo hacer mejor las cosas. También debemos tener presente que los dones capacitan a la persona para un tipo especial de servicio que edificará a la iglesia y son necesarios para alcanzar ese objetivo. Pues habíamos mencionado algunos conceptos, fíjate, acerca del don antes y ahora, lo que vamos a ver ahora, pero también cómo el Dios tiene propósitos extraordinarios, pero yo creo que nosotros deberíamos pedir estos dones para el crecimiento de la iglesia, no nuestro. Pero mira, voy a leer una cita de una escritora, Ellen White, que dice lo siguiente: conságrate a Dios todas las mañanas. Yo creo que tú las conoces y más de algún auditor también la conoce. Conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies. O sea, el don de Dios va a llegar a nosotros, pero con estas condiciones: úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Aquí, en esta nota, desaparece la persona y se ve cómo el don puede llegar a producir los frutos que quiere realmente el Espíritu Santo que se produzcan en la persona. Correcto. Ahora, ¿sabes? Estaba viendo que hay quienes tienen cierto concepto de que unos dones son principales, unos más secundarios, unos más importantes y otros no tanto. Y se basan en lo que habla Pablo, por ejemplo, 1 Corintios 12, 7 en adelante. Ahí habla de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagro, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Bueno, todo eso, como que hacen una lista y piensan que Pablo los puso en orden de importancia. Pero resulta que después Pablo habla en 1 Corintios 12, del 27 en adelante, donde dice que a uno puso a Dios apóstoles, profetas, maestros, que los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces, a veces no es exactamente la misma posición que pone todo esto. Claro. Eso nos habla de que realmente los dones, creo que todos los dones son importantes, porque de acuerdo con la necesidad que haya en la iglesia, estos prestan su... es la importancia que tienen. Porque, perdón, por ejemplo, tú llegas a la iglesia y te encuentras con que la iglesia está desaseada. Inmediatamente piensas en la persona, bueno, había una persona que hacía el aseo. Pero cuando uno llega a la iglesia y encuentra que la iglesia está limpia y ordenada, no se acuerda de que había una persona que hacía un trabajo humilde, a lo mejor, que esa persona dice, pero lo que yo hago, la verdad es que no, prácticamente no tiene importancia. Claro. Claro que tiene importancia. Ahora imagínate que si tuviéramos calificado los dones como el primero, el más alto, y todos aspiráramos a eso. Tú recuerdas que habíamos conversado esto del cuerpo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la mano dice, yo soy muy importante porque si no, no podrías escribir? Correcto. Bueno, y si no tuvieras pies, y no fueran los pies, ¿cómo andarías? Los ojos, el oído. ¿Te Oye, fijas tú? Hay que ver, tú, a ti te falta un dedo del pie, ya no caminas igual, ¿eh? Y se produce un efecto después en la columna y una serie de cosas. Por eso que tan bueno analizar esto. Y por otro lado, cuando vosotros sois el cuerpo de Cristo, dice... Por otro lado, Dios va a otorgar un don sí es necesario para la edificación de la iglesia. Así entonces es. No puedo yo decirle al Señor, dame el don de profecía, por ejemplo, que es un don que repite casi todo Pablo en Corintios, en Romanos, en Efesios. Lo repite él. Y si no es necesario, si no edifico la iglesia, si no sirve para la persona que yo le estoy entregando, ¿para qué? Entonces Dios va a entregar ese don de acuerdo a los propósitos que Él tiene y se los va a entregar como se lo entregó a los discípulos antes y como se los puede entregar hoy día también a las personas. Y sabes, tenemos también que tener presente que la obra de Dios será completada al fin del tiempo con poder y fortaleza mucho mayor de lo que ocurrió al inicio de la iglesia. Entonces, tenemos que tener presente eso. El Señor va a manifestarse a través de sus hijos porque va a haber mayor necesidad. Entonces, nosotros podemos ver ahí. Y en cuanto a esto, creo que hay algo que también debemos tener presente y no olvidarlo. Necesitamos un don especial. Se encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Dice, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu. Y creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado porque lo decíamos en la semana, ahí en 1 de Juan capítulo 4, versos 1 al 3, se nos hace una advertencia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Recordemos que la misma Biblia dice que el enemigo tratará de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Claro. Entonces, como él va a trabajar de esa manera, necesitamos el discernimiento de espíritu. Ahora, el discernir, ¿no es cierto?, es tener la capacidad, y eso yo creo que uno no la tiene, pero sí el Espíritu Santo lo puede hacer, el discernir sobre un tema que se esté presentando, saber si es correcto o incorrecto. Uh-huh. Sobre una misma cuestión que se esté planteando, sobre perdóneme usar la misma expresión, el planteamiento que se haga acerca de ciertas doctrinas, saber discernir si efectivamente está en lo correcto o no, y eso el Espíritu Santo lo puede hacer porque es un don que Él puede otorgar, pero para la edificación de la iglesia. Pero fíjate, en relación a los dones, Efesios 4:11, por ejemplo, menciona cuatro aspectos bien importantes. Dice, a unos constituyó apóstoles, esto significa enviado, a otros profetas, en el sentido de hablar acerca de profecía, y a otros evangelistas, de predicar el evangelio, y a otros pastores. Estos necesariamente necesitan el don del Espíritu Santo para hacer su ministerio. Porque imagínate tú un apóstol enviado que no tenga el don de Dios. ¿Qué lleva? No, el evangelista. Pero no sería apóstol ya. El profeta, por ejemplo, ¿qué dice el evangelista? ¿Qué menciona el pastor? ¿Cómo conduce a una iglesia si no tiene un don para hacerlo? Yo creo que hoy día tenemos que tener presente que el hacer milagros no es una prueba de que una persona tiene el don del Espíritu Santo. No es una prueba. ¿Por qué? Porque el enemigo puede hacerlo. El enemigo hace milagros engañosos. Quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Entonces, tenemos que no basar nuestra fe en milagros. Hay personas que basan su fe en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que pueden palpar. No, nosotros tenemos que utilizar la fe. Tenemos que creer antes que ver. Hay quienes dicen ver para creer, nosotros tenemos que creer para ver. Entonces tenemos que basar nuestra fe en los escritos, en un escrito está, no en lo que contemplan nuestros ojos, porque si es así vamos a ser fácilmente engañados. Qué maravilloso es este Cristo que nos entrega estos dones para el crecimiento tanto personal como de la iglesia. Sea usted uno de estos depositarios de ese don que Dios necesita para el crecimiento de su iglesia en el lugar que esté. Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Cuando respondemos de manera positiva a las insinuaciones del Espíritu Santo para conocer a Cristo íntimamente, el Espíritu Santo imparte a cada uno dones o capacidades dotadas divinamente según su voluntad, a fin de edificar el cuerpo de Cristo